Un almacén de dudas. La pereza se quiere esconder. Los ojos miran hacia la luna. Yo ya no quiero ver en el espejo ese rostro de espanto que hubo ayer. Tiraré los muros, los mandaré lejos, aunque no quiera despertaré. Para seguir soñando despierto, para volver a querer. Andar por caminos estrechos sin saber dónde acabaré. Librar mi cabeza de miedos con una canción que me pueda ayudar. Acariciar los senos de esa mujer llamada libertad. Llamada libertad. Llamada libertad. Bañado por los vientos que empujan un velero y que empujan las olas del mar. Ay, qué vuelo, qué vuelo, qué vuelo yo, pero nunca más volver a pisar el suelo. Pero de mi mente me ayudará. Vuelo acompañado por los vientos que empujan un velero y que empujan las olas del mar. Ay, qué vuelo, qué vuelo, qué vuelo yo, pero nunca más. Conseguirá viajar y explorar todo el espacio sin necesidad de una nave espacial. A veces no es tan malo ir despacio. Visitar cada planeta para poder recoger cada uno de ellos una piedra con la que mi casa construiré. Que siga cruzando desierto, aunque cante en soledad. Las estrellas me escuchan de lejos, allá me tengo que acercar. Por los vientos que empujan un velero.